Hola, Hola, White House White House Red. Red. Queremos, Queremos, ante todo, ante agradecerte por haberte comunicado con nosotros. Tus preguntas no son irrelevantes. Todas las así llamadas gentes religiosas las hacen, y todos los así llamados santos religiosos las responden. El emperador había preguntado: he hecho miles de templos para Gautama, Buda, y tengo miles de académicos continuamente traduciendo las palabras de Gautama Buda al chino. He abierto muchos monasterios y toda China está ahora bajo la influencia de Gautama Buda. ¿Cuál será mi recompensa por esto? Bodhidharma dijo: todo lo que has hecho está bien, pero si el hacerlo por sí mismo no es su recompensa, te has equivocado. Hacer un hermoso templo, una hermosa estatua del Buda, si eso ya no es tu recompensa, si buscas algo más, entonces estás haciendo negocios. Eso no es religión. En religión, la acción por sí misma es la recompensa o el castigo. No soy hombre de negocios. Has invitado a la persona equivocada, el emperador dijo. Pero he invitado a muchos monjes y todos han dicho siempre: muy grande será tu recompensa, porque grande es tu virtud. Bodhidharma dijo: no entraré en tu reino, permaneceré afuera. El día que entiendas que cada acción es en sí misma su recompensa, su castigo, estaré disponible para ti. Puedes venir. Estuvo fuera de los límites por 9 años. Bodhidharma era un hombre muy extraño, pero era un hombre muy hermoso, tan lleno de verdad y tan directo. El emperador Wu no pudo dormir en toda la noche y a la mañana estuvo de vuelta y dijo: perdóname, has sacudido profundamente mis creencias, pero lo necesitaba. Viví en una ilusión. Has roto mi ilusión. Estoy preparado para aprender.

pero cae y ahí tu inteligencia se disminuye a su placer. ¿Qué placer? El del sexo que tú prefieres. Pero ayer vi una ley en Winnie the Pooh que era lo mismo, pero no sé, dicho o dicho al fin, y en cuántas fueron las traiciones de los más católicos ahora, y bueno, así les fueron. Ni con el Che, ni con el Cerecera, y muchos fueron ejecutados a través de sus religiones fatales, haciéndose los amorosos que en algún napolitano de Nápoles no sé nada, y de ti mismo tú no eras aquel. Achuski, Kiapoki, Nadioski en general, Nadioski, 20.000 a fusilar. Hoy en día se terminó así, fue todo ejecutado. En la ciencia ficción americana, pero jamás encontraron sus espacios, si eran sexuales o no, lo eran, ahí metió la pata. No era esto una forma de arte, sino su pobreza. Porque sí, porque no, claro, claro, claro, claro. Porque sí, porque no, claro, claro, claro, porque sí, porque no, claro, claro, claro, porque sí, porque no, claro, claro, claro, calidad asegurada. siempre una resolución para que tiene que ser un gran final o algo que ni siquiera ha empezado a manifestar. ¡Hey! ¿Estabas tocando acaso? ¿No era una plague de Irak que se manifiesta así por habérselo dicho como algo literal en tu escritura? Como ni siquiera uno tiene dominio a través de tan largos recuerdos sepultados. Siempre.